Los círculos infantiles devienen ejemplos de cuánto hace el Estado revolucionario en Cuba para garantizar el acceso de los ciudadanos a la educación y brindar oportunidades a la mujer para su plena incorporación a las distintas esferas del país, mientras sus hijos reciben cuidados en instituciones donde contribuyen a formarlos para la vida. El colectivo del Círculo Infantil Mi Centralito, en el municipio camagüeyano de Vertientes, muestra entereza en el respeto a esos derechos y así ayuda a construir la personalidad de los 75 matriculados en el centro, entre ellos Anabel Oliva Rodríguez y Juan Ernesto Mena Frías, quienes afirman haber adquirido allí varias habilidades. La seña me enseña jueguitos, cuentos, los colores y por eso la quiero mucho. Y también estoy muy contenta de ponerme el uniforme. Yo todos los días vengo contento por el círculo, porque me gusta mucho. Porque tengo amiguitos y la seña me hace cosas nuevas. Yo quiero mucho a mi seño. La licenciada María de los Ángeles Sánchez Hernández asegura que durante más de 30 años su premisa ha sido moldear a los niños, algo que no requiere de maltrato, sino solo de mucho amor. Desde que amanecen van aprendiendo cosas nuevas que luego en el hogar, de conjunto del trabajo nuestro con el de la familia, al finalizar un curso tenemos los logros que ya ellos han vencido por cada año de vida. Elaboramos con cajas de cartón, con pomos plásticos, diferentes medios que nos sirven para llevar a cabo con calidad el proceso educativo. Varios padres y madres trabajadoras aseguran sentir confianza y complacencia por el trato hacia sus pequeños, aunque esperan se apruebe la reparación que demanda la edificación, donde reciben un beneficio que aún no pueden percibir muchas familias. En este círculo las señas le dan una buena atención a los niños, fabrican muy buenos métodos de enseñanza dentro de todas las carencias que podemos tener producto bloqueo, pero ellas han hecho un gran empeño en lograr que su actividad pedagógica se realice con las mejores condiciones posibles. Son las segundas mamás y bueno, nosotros como padres lo que nos queda es ayudarlos en todo lo que ellos necesiten. No, el niño es chiquito, tiene 4 años, pero todo bien hasta ahora, sin problema ninguno. Respecto a seño, no tiene queja ninguna. Se ve el avance y la niña aprende. El centro es de mampostería, pero pienso que sí se deba de reparar un poco porque el techo está en malas condiciones y eso, pero por todo lo otro está bien. Hay buena higiene. Al Círculo Infantil Mi Centralito ingresan niñas y niños que transitan por el cuarto año de vida. Y también en esa institución de la enseñanza preescolar, el trabajo de educadoras y auxiliares pedagógicas permite disponer de materiales y medios para los juegos de roles y actividades independientes que desarrollan habilidades en los pequeños. Con la asistencia de Yoandris Marrero Esteves, este fue un reportaje de Ovalis Matos Arias.